ay, ay, ay. Anoche no pude dormir, en mis sueños estabas tú, y ese perfume se impregnó en el silencio del dolor, y no lo pude sentir más. Ay, ay, ay, ay. Allá